Para M650, Radio Belgrano con todo el automovilismo. Ahora quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional con el señor Giovannini y el señor Macri, que tienen de todo para decir. Chau, buen fin de semana, gracias y pásele bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Con pecado los deberes argentinos, vendemos los derechos que nos van. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 2 minutos en todo el territorio del país. Hay 32 grados, 4 décimas de sensación térmica y 31 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo a Tiempo Nacional. Ayer me confundí, ayer dije que era miércoles, era jueves. Mirá, y hoy es viernes, hoy estoy bien, ¿no? Hoy es viernes. Perfecto, vamos hasta las 20, nuevo horario, recuerden, a partir del 1 de febrero, de 19 a 20, Tiempo Nacional. Le doy la vía de comunicación, así la gente ya empieza a llamarnos, 4535-5999, 4535-5999, para comunicarse, tiene 40 segundos para dejar su mensaje, recuerde que la línea es rotativa, y que cuando quedan mensajes pendientes los pasamos al día siguiente. No va a ser el caso de hoy, porque ayer pasamos todo. Saludo a nuestro operador, Daniel Espino, la operación técnica y puesta en el aire de este programa, y tenemos un banco de lujo, ¿eh? Tenemos a Gildo ahí, para entrar en cualquier momento, y lo tenemos también ahí al amigo Joaquín de la Roque, de Entre Ríos. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos preparándonos para empezar el programa. ¿Quiere que le cuente que hoy cumple años? ¿Quién cumple años hoy? Paula Gabriela Mamani y Águeda Esther Machuca. Para ambas, feliz cumpleaños. Muy bien, ambas cumplen el 5. ¿Y qué pasa? Que no hay el canto feliz. Sí, sí, no está saliendo, no lo estamos escuchando nosotros, pero está saliendo, está saliendo. Ah, está saliendo, está saliendo. Muy bien. Feliz Muy bien. Quien no está muy feliz es Voodoo, un nuevo proceso tiene. Triprocesado. Y pero veranía con su novia. Pero Yarvide fue esta vez. Sí, el Yarvide lo procesa, pero lo deja ir del país. ¿Sí? Esto es lo mismo que. Y bueno, porque sabe que no se va a profugar. No, hombre. Pero por favor. Hombre. Sí. La verdad es que para reírse. Los jueces son responsables. Igual es la causa menos importante lo que están jugando. Sí, no, una dádiva más o menos. ¿Un viaje en avión? Sí. Esas cosas se preocupan de investigar. Las cosas grandes. Es cierto eso, que el que roba una gallina le dan 10 años, y el que se roba un banco lo sobreseen, ¿eh? Sí. Bueno, pero pinta como que va a ser la María Julia Alzogaray del kirchnerismo. No, Amado, para mí, la María Julia Alzogaray en estos momentos es Milagros Salas. Lo dije ayer y lo sostengo. Sí. Es la María Julia Alzogaray. Es el Mazorín de Alfonsín. Sí. Fíjate que cada gobierno tuvo su. Digamos, tuvo su María Julia, ¿viste? Así que no hay que sorprenderse, no hay que, o del Conte, ¿te acordás del Conte? Del Conte, usted me trae cada nombre. Pero por favor, hay que tener memoria, cada uno. Del Conte. ¿Eh? Del Conte, Mazorín, mamita, Manzano. Bueno, Manzano. Dueño de medio país ahora, Manzano tiene petrolera, tiene canales de televisión. Canales de televisión, tiene de todo. ¿Y cómo hizo? ¿Con los documentos solamente lo habrá hecho? Puede ser muy hábil. Porque se acuerda que cambió los documentos y con IBM. Amita querida. Por eso yo digo siempre, voy a saludar hoy es el día del trabajador deportivo, y se celebra en esta fecha a instancia de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Así que a todos los trabajadores de UTEDIC, en su día, hoy los saludamos. Y hoy van a trabajar muchos de ellos, le van a tener que pagar doble el día, porque la jornada, porque hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol y entonces los que trabajen ese día en las porterías deberían cobrar doble el día, porque es un día feriado para ellos. Claro. Es el día del gremio, exactamente. Y si no es feriado, espero que peleen para lograr que sea feriado, porque ante la ley somos todos iguales. Y cada trabajador, de la rama que sea, tiene su día y es feriado. Muy bien. Bueno, hoy también hay un triste aniversario, ¿no es cierto? Porque hoy hace 2 años de aquel incendio y el derrumbe en Barracas, que produjo 10 muertos, 6 heridos graves, que fue el incendio de Mountain. Iron Mountain. Iron Mountain. Exactamente, esto fue en Barracas, recuerda que terminó y donde no se. Y que la pericia dijo a los pocos días nomás, sí. La pericia determinó que había sido intencional. ¿Vos viste algún precio? Aquella empresa que dicen que tuvo los mismos siniestros en otras partes del mundo. Exacto. Pero aparte de eso, ¿qué se quemó ahí? Y yo no estaba, no tengo el archivo. Nadie sabe que se quemó. No. ¿Cuántas pruebas se habrán quemado en ese lugar? Pero aparte de eso, ¿no hay ningún responsable por la muerte de 10 bomberos argentinos? Porque eran 10 ciudadanos argentinos. Sí, 10 ciudadanos, no eran todos bomberos. Creo que era 8 bomberos y 2 de defensa civil. Bueno, pero son todos ciudadanos argentinos cuya profesión no importa, son argentinos, sí, aunque fueran franceses. Aunque fuera un ciruja que estaba durmiendo en la puerta. Eran 10 seres humanos. La obligación es investigar y determinar quién fue el criminal que intencionalmente prende fuego ese lugar que ocasiona la muerte indirectamente de 10 personas, donde hay servidores públicos y donde hay civiles que se ofrecen a colaborar, como la defensa civil, en estos casos de siniestros. Parece que acá el argentino no vale una mierda. Esta era mi... Desde la conclusión. Mi conclusión. Porque si 10 personas mueren... Bueno, murieron 58 en 11 y todavía... 51 y una mujer estaba embarazada. 52, podemos contar 52. 52. Bueno, yo le agregué 5 más o 6 más. Por la duda, por la inflación. Por la inflación le agregué. Pero el tema es que usted vio alguno preso de todos esos responsables. No. ¿Eh? Por ahora no había ninguno. Espero verlos, porque con la vida de los seres humanos... Ahora, yo digo, ¿no es lo mismo la muerte de un... Están jugando militares porque supuestamente se enfrentaban con la guerrilla y se defendían, o en un tiroteo mataban a un guerrillero, o muchas veces algún policía que se tirotea con un ladrón y lo mata al ladrón, y entonces abuso de armas y que se lo meten preso. Sí. Ahora yo pregunto, ¿no es el mismo crimen el que por un acto de corrupción mata 52 personas? Porque ahí hay un acto grave de corrupción que permitió que ese accidente ocurriera. Otra cosa que yo no entiendo, ¿por qué está el metido dentro de ese problema, en el proceso, y está procesado el Motorman? Si el Motorman está procesado, significa que el responsable fue él. Es el Motorman. Y todos los demás deberían estar sin proceso. Y si todos los demás están con proceso, el Motorman debería estar libre. Si los demás están procesados porque hay una evidencia de que la responsabilidad de los otros, ¿por qué razón procesan al Motorman? Esto es lo que uno a veces no entiende, porque siempre hay que... Esta es la ley del gallinero, ¿vio? Sí, ¿Vio las gallinas en el campo? Se suben a los palos y van una arriba del palo primero, después viene la otra, después la otra tanda. Entonces siempre las de arriba se salvan y las de abajo. Es lo mismo que pasa en muchos lugares. Fíjese lo que ha pasado en ATC. Bueno, Canal 7, digamos. Bueno, no sea, ATC hace como 15 años que no más. Pero sí, ATC, Canal 7. Bueno, el 7 nos duele a nosotros con todos los programas que hicieron en los últimos tiempos desde ahí. Pero vamos a lo concreto. ¿Usted vio lo que hizo Lombardi? Dejó a todos los gerentes de la Cámpora. Pero despide, es decir, negociaron la cabeza de los perejiles y al resto aseguraron su conchavo. Sí, qué sé yo. ¿Le gusta eso? No me gusta. Bueno, y esto es lo que... Y no sé si en otros lugares no estarán haciendo lo mismo. No, la verdad que no me gusta que el trabajador sea pero, la moneda de cambio. Sí, pero fíjese que está sucediendo. Y hay cambios, dicen que hay cambios, pero de figuras. Porque sacamos ñoqui y traemos torteletis. Porque esto no será ñoqui, esto debe ser torteletis, ¿o no? Vamos a ver, esto es un llegó por vía correo electrónico. Sí, que habla del nepotismo, que es el gobierno de los amigos o de los parientes. ¿Sí? Dice nombramiento de ñoquis y uso arbitrario de los recursos del Estado en casi 2 meses de gestión, las todavía flamantes autoridades. Hay uno que ya conocemos, ¿eh? Ahora déjeme avanzar y lo vemos. Autoridades legislativas de Cambiemos ya recorrieron casi todo el espinel de las prácticas que desde lo discursivo vienen denostando y que despectivamente llaman vieja política. En la extensa lista de contrataciones irregulares que realizó el Congreso del 10 de diciembre hasta hoy, en el que tuvo acceso tiempo argentino, el caso que más se destaca es el de Enrique Pinedo, el hermano de Federico, que es el presidente provisional del Senado y titular, y también es presidente mandato cumplido, y se hizo dueño de un récord y se consiguió 2 cargos en el Poder Legislativo con apenas 20 días de diferencia. El hermano de Pinedo fue designado con categoría 3 en la Cámara Baja el 23 de diciembre con retroactividad al 10 de diciembre y a pedido del bloque del PRO, y el 13 de enero también retroactivo al 10 de diciembre fue designado como director general de Relaciones Institucionales en el Senado. A la par de ese nombramiento, el Congreso destinó cerca de 100.000 pesos para cubrir los viáticos de las custodias del flamante presidente provisional del Senado durante su estadía veraniega, que es sin actividad oficial, en Villa Langostura y Bariloche. La gestión PRO en el Congreso, a cargo de Gabriela Michetti y del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se destaca hasta hoy por la declamación de transparencia, las auditorías express y despido de miles de empleados cuyos sueldos en la mayoría de los casos no superaban los 10.000 pesos. Sin embargo, en Diputados, la lapicera de su presidente no dudó en otorgar contratos de entre 25 y 35 mil pesos a familiares de diputados, tanto de la Alianza Cambiemos como del masista Frente Renovador. Desde los beneficiados, dentro de los beneficiados con la lapicera de Monzó, está la diputada Paula Urroz, que es llegada al Congreso de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Urroz consiguió una categoría A4, lo que equivale a un salario de 25 mil pesos para su familiar Teresa Noemí Verónica Urroz. Monzó también dio el visto bueno a la designación de Hugo Antonio Moyano, hijo del titular de la CGT, que fue designado con categoría 4 y trabajará para el bloque de su hermano Facundo. El ex titular de la UIA y actual diputado por UNA, el vasco José de Mendiguren, logró incorporar su apellido a la nómina de trabajadores del Congreso. En su caso se trata de un familiar homónimo que fue designado con categoría 3, lo que significa un salario cercano a los 30.000 dentro del bloque en el que revisten el masismo y el del azotismo. El diputado radical Eduardo II Brizuela del Moral obtuvo una categoría 3 para su hijo Eduardo Raimundo Brizuela del Moral. Su correligionario Amado Quintar hizo nombrar con idéntica categoría a Elder Quintar. El chaqueño radical Horacio Goicoechea consiguió una categoría 3 para Pablo Goicoechea. Mientras que los parientes de los diputados PRO y UNA gozan de los beneficios de trabajar en el Congreso, Monzó ya firmó la segunda resolución que deja sin trabajo a 300 empleados de la Cámara Baja y que se dará a conocer la semana próxima cuando sea efectiva esa decisión. Será cerca de 1.000 los nuevos desocupados aportados por el cuerpo que conduce Monzó. Claro que el nepotismo no es exclusivo de diputados. El ex senador y actual titular de la Universidad Fiscal dedicada al investigar el ataque de la AMIA, a Mario Sima de Villa, colocó dos de sus familiares en la nómina de la Cámara Alta. Su sobrino, que es Matías, que tiene el mismo apellido, Sima de Villa, ingresó como planta permanente y fue uno de los ñoquis desplazado por Michetti. Ñoquis está puesto entre comillas. Claro que lejos de su suerte de mozos y maestranza, Matías Sima de Villa fue nombrado nuevamente, en tanto Lucas, hijo del ex senador, trabaja en el Senado, está afectado al despacho del pampeano Juan Carlos Marino. Los listados que se mantienen lejos del acceso público, pese a la reclamada transparencia, arrojan más nombres y vínculos que dejan en claro la distancia entre el discurso del PRO y su gestión. Bueno, yo creo que acá lo que tendríamos que hacer sería un partido, ¿viste? O una guerra ñoqui contra ñoqui, a ver quién gana. Porque se están disputando los cargos que paga el pueblo, pero con los mismos métodos y las mismas mañas de los que tanto se criticó. Porque si esto es cierto, hay que investigarlo. Y si es así, habría que exigirle que no hagan lo mismo que lo que hicieron los demás que tanto criticaron, ¿o no? Y si no, que blanqueen, que lo van a seguir haciendo. Y si no, que digan, cada uno que no hablemos de Cambiemos, hablemos de Reemplacemos. Sigamos. Sigamos. Todo está igual, nada ha cambiado. ¿Vio el tango que dice? Todo está igual, nada ha cambiado. Bueno, esto está, todo está igual, nada ha cambiado. Lo que cambian son los personajes, las cosas siguen igual. Los métodos siguen igual. Lo que hubo hoy, hoy hubo un paro acá en la calle Reconquista. Ah, sí, el hijo de Moyano. Pablo Moyano. Yo lo felicito. Yo lo felicito a Pablo Moyano por lo que ha hecho. Porque según lo que parece, con los métodos, con las medidas que están tomando los bancos, están por dejar sin trabajo a 4.000 personas. Exacto. ¿Y quién se benefician? Los bancos. Los bancos, exacto. Siempre se ajusta hacia abajo. Siempre es el laburante el que tiene que pagar el festín de los corruptos. Vos fíjate que cada vez que hubo una crisis, siempre terminó pagando el que menos tiene o el que vive de su trabajo. Porque acá, en el caso de ellos, vos fíjate que lo que están haciendo es eliminar toda la papelería. Eso todo computarizado. Y entonces eso deja sin trabajo a todos los correos, la gente que hace, digamos, la tarea. O sea, toman las decisiones sin medir las consecuencias. A ellos les importa un carajo, yo lo que les interesa es ampliar ganancias y achicar gastos. Y para ello, un trabajador... Un sueldo es un gasto. Es un gasto. Es un gasto. Un gasto de inversión que tiene que hacer. Para ello es caro bancar un trabajador. Entonces la máquina reemplaza... Fíjate vos que yo muchas veces lo he criticado, porque los mismos cajeros mandan a los jubilados a que vayan a cobrar por el cajero en los bancos, y son tan estúpidos que no se dan cuenta que lo único que están haciendo, obligándole al anciano a ir al cajero, que no entiende un pito el pobre viejo, habrá quien lo sabe, pero habrá otros que no están acostumbrados a la nueva tecnología, y no se dan cuenta que ellos mismos están cerrando su fuente de trabajo. Vos fíjate que antes había cajeros a montones en los bancos. Hoy prácticamente toda la actividad se hace a través de las computadoras, los cajeros automáticos. ¿Cuánto personal se ahorraron? Vos vas a decir, y bueno, pero el banco tiene que ganar, como si el banco no ganara. Como si el banco no ganara. De todo lo que gana, ¿no puede destinar un poquitito para que haya mano de obra y el pueblo tenga trabajo? La quieren toda para ello, hermano. Sin contar la que se llevaron y la que se van a seguir llevando. Con el corralito, el corralón, la fuga de dólares, podemos hablar... Estaba aquella vieja pregunta que decía, ¿qué es más delito? ¿Robar un banco o fundarlo? Y yo creo que es más delito fundarlo. Pero hay una cosa que me pareció, quiero ver los resultados. La Corte Suprema de Justicia anunció que a través de la Cámara Federal y la Corte Suprema van a dar a conocer todos los actos de corrupción de todos los funcionarios, sean del gobierno anterior, sean de este gobierno. Todos aquellos que estén procesados, aquellos procesos abiertos de funcionarios, van a ser publicados. Y eso sería muy importante. Y yo creo que la ciudadanía tendría que abroquelarse en una idea de que no bien tome estado público ese listado, y espero que no borren a ninguno, que pongan a todos, y si no, investigar a esos que dejan afuera, y exigirle que ninguno de esos que están procesados puedan ocupar cargo público mientras dure su proceso. Y por otro lado, exigirle que la condena sea de cumplimiento efectivo según el delito que hayan cometido, y por otro lado, la pena de no poder nunca jamás gozar de un cargo público. Porque esos son infames traidores al pueblo y a la patria. Porque si fueron elegidos por el pueblo, no fueron elegidos para robar. Y si no fueron elegidos para el pueblo, el que los puso ahí no los puso para que roben. Y si robaron, no tienen derecho nunca más. Si vos en una empresa, en un lugar, estás trabajando y a vos te agarran robándole a la empresa, sí, ¿qué pasa contigo? Te despiden por pérdida de confianza, no te indemnizan con culpa y no te dan nada, te pegan un shot y chao. Si ante la ley todos somos iguales, ¿por qué todos estos procesados a los cuales se le ha descubierto que han metido la mano en la lata, muchos de ellos se jubilan después con el 82% móvil del cargo que tenían, habiendo delinquido a la función pública? ¿A qué jugamos? ¿Somos todos iguales ante la ley o hay algunos más iguales que otros? Vos tenés a mano ahí la... La Corte lo que difundirá. Lo que difundirá la Corte, lo que dicen. Vamos a ver si es cierto. Difundirá la lista de todas las causas de corrupción y que también creará un observatorio para seguir denuncias por narcotráfico. Si usted quiere saber si la expresidente Cristina Fernández, Ricardo Jaime o Amado Vudú encabezan el ranking de causas de corrupción y el grado de avance de esas causas, o si algún funcionario de la gestión de Mauricio Macri está siendo investigado, podrá consultar un listado público que en breve elaborará la Corte Suprema y la Cámara Federal. Aseguran que su titular, Lorenzetti, interpretó que la sociedad reclama más transparencia y que por eso decidió poner en internet el relevamiento de todos los casos de corrupción y de narcotráfico y las denuncias por trata de personas. Y también creó un observatorio para hacer un seguimiento sobre las actuaciones que tiene el Poder Judicial en los casos de drogas. Por cierto, la idea de llevar adelante esta iniciativa surgió hace varios meses en la Cámara Federal y su secretaria general, Susana Echeverría, está elaborando esos registros junto con la Secretaría de Comunicaciones y de Gobierno abierto de la Corte a cargo de María Bordín. Sin embargo, el respaldo de la Corte es fundamental para darle legitimidad y transparencia, así como para evitar que quienes aparezcan mencionados en estos listados puedan acusar a la Cámara Federal y a los jueces por algún tipo de persecución. Está claro que tras el resultado de las últimas elecciones y la trascendencia de numerosas denuncias penales, principalmente contra funcionarios y empleados y empresarios ligados al oficialismo, al exoficialismo, al kirchnerismo, así como los hechos vinculados con el tráfico de efedrina, el triple crimen de General Rodríguez, la fuga de Martín Lanata, colocaron la corrupción y el narcotráfico en el tope de los reclamos ciudadanos. Durante los últimos años, la Cámara Federal fue avanzando en esta dirección y, por ejemplo, cuando comenzó a publicar online los sorteos de las causas para evitar sospechas de form shopping, y por otra parte la Corte le dio mucha presencia institucional al Centro de Información Judicial, que es el SIJ, a través del cual difunde todas sus decisiones. La idea ahora es seguir ese camino para que cualquier ciudadano y todas las organizaciones, la ONG, no están solo, y no solo los periodistas, puedan estar al tanto del grado de avance de esos casos. Eso lo confirmaron fuentes del máximo tribunal, y según varias fuentes, estos registros de datos permitirán que cualquier persona pueda conocer a través de internet las denuncias que hace contra cada funcionario o exagente, los delitos que se le imputan, el grado de avance, saber si está imputado, fue indagado o procesado o elevado a juicio oral, y todos los pasos que están pendientes. Lorenzetti ayer viajó a Washington para reunirse con otros jueces, jueces supremos, y hará el anuncio el 16 de febrero. Nos proponemos mejorar el acceso a la información como parte de política de gobierno abierto que impulsa la Corte, dicen fuentes cercanas al titular, y después avanza. Ahora yo digo, la información está muy bien, es muy buena, porque así la gente sabe, el pueblo, el ciudadano sabe quiénes son los que están sospechados de algún delito en la función pública. Pero las condenas, por las leyes argentinas, tienen un tiempo si no prescriben. Entonces, ¿de qué me sirve estar informado, por ejemplo, que la deuda externa argentina era ilegítima y lo denunció un candidato a presidente que después fue presidente y no hizo nada tampoco, si cuando salió el fallo el delito estaba prescrito? Y cuando sale el fallo ordena o deriva constitucionalmente a quien correspondía, el Senado y el Congreso de la Nación, porque son facultades del Congreso de la Nación las tratativas de la deuda interna y externa, artículo 75, inciso 7, y el Congreso de la Nación alegremente en la reputa vida lo trató. Todavía está durmiendo en los cajones. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar informado si después la justicia no hace un pito? Y no estamos hablando de dos mangos. Estamos hablando de la deuda externa que generó el proceso de 45 mil millones de dólares. Y estamos hablando de 17 mil millones de dólares que, con una resolución del Banco Central, el doctor Domingo Felipe Cavallo le cargó al pueblo argentino cuando la deuda era de sus amigos, los empresarios, que habían contraído crédito en el exterior con la garantía del Estado y no habían pagado nunca. ¿De qué me sirve saber, digo yo, si no hay respuestas concretas por parte de la justicia, con condenas, con investigaciones serias y con la recuperación del dinero que afectó a la Argentina. Uh-huh. Porque ese dinero se refleja en calidad de salud, se refleja en calidad de educación, se refleja en salarios de los empleados del Estado, se refleja en muchas cosas que carece la nación argentina, en muchos de las cosas que es responsabilidad del Estado, como la seguridad, porque cuando acá se vendieron todas las empresas, dijeron que era para garantizar que el Estado no se podía ocupar de empresas perdidosas, tenía que ocuparse de la salud. ¿Cómo está la salud en la Argentina? De la educación, ¿cómo está la educación en la Argentina? De la seguridad, ¿cómo está la seguridad en la Argentina? De la seguridad social, ¿cómo están los jubilados? Nosotros hicimos una denuncia al juez hace 2 años atrás. Una denuncia diciendo lo que estaba pasando con la ley 26.425 al juez Martínez Di Giorgi. 100 jubilados la firmamos. Por violación de deberes de funcionario público y violación de la ley donde se utiliza el dinero dilapidándolo por cosas que no corresponden, porque la ley dice únicamente, reafirma, únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones es ese dinero. No nos aceptó como querellante, no éramos interesados en la cosa. ¿Y quién carajo es el interesado? Sino el jubilado que aportó esa guita. Ahí está. Todavía 2 años, no pasó nada. Ahora, 2 años que está la denuncia, te imaginás que empezó a aparecer que usaron plata para 678, plata para fútbol, para todo, plata para automovilismo, para todo, plata para notebook, plata para lo que vos quieras, plata del ANSES. Que la ley lo prohíbe. Si él hubiera actuado en tiempo y forma, todo ese dinero que ahora sale a la luz, que se dilapidó y que era de los jubilados, estaría para pagar al jubilado lo que le corresponde. Pero ahora no está. ¿Por qué? Y porque el juez le tenía miedo a la señora, o no sé, o tendría visitas con sobres. Yo no puedo hablar de lo que... No puedo saber porque no soy querellante, porque no me dejaron. ¿Vio que mañana hay una cadena nacional? ¿Ah, sí? ¿Quién va a llamar a hablar? ¿Cristina, no? No, va a hablar el presidente de la Nación. Ah, bueno. Conjuntamente con Macri, con Sergio Massa, en Jujuy. Ah, sí, ahora sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sabe. Que no. Van a ir a alargar el plan ese que iban a hacer. Me parece bien que larguen. No, pero que va a haber una cadena y que va a ser un día sábado. Eso lo estoy. Ah, bueno, menos mal diciendo. que no sea viernes y a la 10. Bueno, pero parece que en esa cadena va a anunciar que va a pedir extraordinarias. Sí, a partir del 11 o el 12 de febrero. Casualmente después de que ayer estábamos hablando de que el bloque del Frente para la Victoria, claro, después que arregló se escindió. Entonces ahora parece que ahora sí puede llamar a extraordinaria, que ya habían llamado en la provincia de Buenos Aires cuando necesitaron votar el presupuesto, que ya habían llamado extraordinarias a la legislatura cuando necesitaron pasar el tema de la Policía Federal, pero no podían llamar a extraordinaria en el Congreso porque no tenían mayoría. Pero ahora parece que puede llamar a... Por eso está todo igual, nada ha cambiado, el tango. Volviendo al tema del jubilado, y de, por ejemplo, cosas que han sucedido, en el año 91, 92, cuando se estaba vendiendo todo de lo que era de los argentinos, por la ley 23.982, la ley de reforma del Estado, esa perversa ley que entrega todo el patrimonio económico de la nación a manos privadas, para calmar la bronca por la gran cantidad de gente que iba a quedar despedida, y como había algunos representantes gremiales en el Congreso y tiraron la bronca, alzaron la voz en el Congreso, entonces para calmar las fieras hicieron una ley, la 23.966, que decía de que todo lo que se vendía, se concesionaba, que era del Estado, debería hacer un aporte el adquirente. Tributaba al ANSES. El 30% del bruto de la operación, depositarlo en una cuenta abierta, en especial, en el Banco Nación, para el sistema previsional. ¿Sabe que nadie la cumplió? ¿Y sabe que en el ANSES nadie reclamó ese dinero? ¿Y sabe que nosotros hemos hecho una denuncia? Estuvo acá el doctor Barceló, hablamos, la presentamos, la tomaron. Todavía no tenemos ninguna noticia de qué pasa con ese dinero. De la denuncia que se hizo en la Comisión Interamericana. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que tenemos justicia al pedo, jueces que cobran muy bien, pero la justicia no funciona. Y no porque la diga yo, sino lo dicen los hechos. Sí, como hay una corporación política, hay una corporación judicial. Que van de la mano. Y hay una corporación económica que también va de la mano. Y también, ¿no? Sí, pero esos son los que mandan, porque la tienen. Esos son los que mandan. Esos son los verdaderos perversos que usan a estos otros para tapar como los gatos sus cagadas. Sí. El gato por lo menos la tapa él. En cambio esto lo usan a los otros para taparlas. Y después se turnan y van, y entonces se cosa de que, mirá que, entonces cada cual defiende, atiende su juego. El único siempre víctima de todas estas maniobras ha sido el pueblo argentino. Y el pueblo trabajador. El pueblo trabajador, concretamente. Que es allí donde está la crisis. Allí sí es donde está la crisis. Estos tipos nombran sus parientes, nombran... Por él, el tipo está ganando 100 lucas en el Congreso y agarra y nombra al hermano, al padre... nombra al hermano, nombra al hijo, nombra a la novia del hijo. ¿Cuánto le entra? En La Rioja. Y con 40, 45, 50 lucas. ¿Cuánto le entra? Y va un trabajador con una inflación del 40% a pedir un aumento acorde a la inflación. Se cae el país. Se funde la economía. ¿Cómo? Entonces el trabajador no puede reclamar más del 20, pero ellos se aumentan el 100. Y los extorsionan. De forma indirecta. Y los extorsionan diciéndole aumento o trabajo. Aumento si no se quedan sin trabajo. Y lo peor de todo, que a los que emplean, los nuevos empleos, son todos precarizados. No los de ellos. Amigos, parientes, vecinos. O militantes. Pero los nuevos empleos se precarizan. Y se precarizado no tiene aporte, no tiene... Y entonces genera crisis en los pagos que deberían hacerse a través, más allá que la guita que entra, la distribuyen en otras cosas, le genera una crisis al sistema previsional. Pero hay una buena noticia en el sistema previsional que después de los llamados la vamos a mencionar, que es un nuevo fallo que hubo con respecto a una AFJP, una compañía de seguros, de un jubilado que se jubiló por invalidez y que no le aplicaban la doctrina Badaro o la movilidad. Y esto es para aquellos que decían que yo les lleno la cabeza a los jubilados, que les pudro la cabeza. Me acuerdo, tantos estúpidos me llamaron diciendo eso. Y ahí tienen las pruebas de que no les lleno la cabeza, porque el derecho existe. Y le existe para el jubilado, que se jubiló por ANSES, y también la movilidad le existe para el jubilado que se jubiló por las AFJP. Después vamos a tocar el tema. Muy bien, vamos a tocar el tema este, que es un fallo de corte que podría beneficiar a 300.000 jubilados. Todos los que se jubilaron por las AFJP. Muy bien. Vamos a escuchar oyentes en Tiempo Nacional, oyentes que se están comunicando al 4535-5999. Los escuchamos y ya volvemos. Sí. Sí, habla Nilda de Mataderos. Está bueno que empezó el programa de Giovannini después de un mes de vacaciones. Mi llamado es porque desde septiembre del año pasado estoy pagando 300.577 celular por abono, que personal es Telefónica. Bueno, ya no sé qué hacer, ya me llegó otra boleta. Fui a Nacional de Telecomunicaciones. Señor Giovannini, las empresas privadas vienen a estafar y nada. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén Jorge Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, una gran espartana que en todas las radios abiertas graba las mismas, festeja su recuerdo de aniversario. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a Sandra Santillán. Felicidades, Sandrita. Carlos Rodríguez. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Macri. Y buenas tardes a toda Radio Belgrano. Bueno, les hablo de acá, María Avellaneda. Les empiezo a decir que ya empiezan a ver qué pasa con la mercadería. No se consigue azúcar porque no saben qué precio va a tener. Así que una nueva cosa que empieza a faltar ahora, la mercadería. Bueno, esperemos que esté bien porque bastante amarga es la vida y necesitamos el azúcar porque con todo lo que está pasando la necesitamos. Menos los diabéticos, ¿no?, que no pueden, pero los demás sí. Buenas tardes. Compañero Giovannini, que habla Alberto, uno de los espartanos de Berazategui. No, te quería preguntar porque ahí te vas mirando que dice que había 300.000 juicios que van a empezar a pagar. Me quería saber si van a pagar a todos. Haceme el favor, Giovannini, un abrazo grande. Y el otro día te llamé a la oficina, pero estaba ocupado, recién habías llegado, ¿eh? Te dejo un abrazo grande para vos y para Macri y a todos los compañeros espartanos. Chao. Les habla Eduardo Latino. Muchachos, compañeros, jubilados, jubiladas, pensionados, exijamos el pago de lo que nos corresponde a todos los jubilados, de acuerdo incluso a como prometió este gobierno que tenemos ahora. Y a este gobierno le tiro una idea: que dé ya, 1.000 pesos de aumento de emergencia para elevar el piso de la jubilación, para que el mes que viene, cuando se otorgue el 15%, aumente el promedio de aumento para los jubilados. Bueno, tengan cuidado porque los ratones están sueltos y se van a llevar todo el queso y se van a comer todo el queso. Ya que están sacando billetes con animales, ¿por qué no hacen ratones? Bueno, muy interesante tu programa y te escucho todos los días. Rubén, buenas tardes. Es buena la edición de hoy por cuanto das a conocer que la gente tiene que avivarse un poco. La Cámara Federal va a realizar un buen acto porque el contribuyente es el patrón de los señores estos que se consideran funcionarios públicos o empleados públicos con cierta jerarquía. Nosotros estamos obligados a vigilarlos, nosotros no somos peones de ellos. Nosotros les pagamos el sueldo y buenos sueldos con los impuestos, y cuando quieren decidir sobre cuestiones que son personales. Muy bien. Antes de pasar a esto de los jubilados, al fallo de la Corte que beneficiaría a 300.000 jubilados, quiero hacer una... Aclaremos. Genera jurisprudencia, porque la prensa escribe, pero no explica cómo es. Entonces todo hay 300.000 jubilados que... Está beneficiando a uno, en este caso. Es como Badaro, beneficiaron a uno. Lo que significa que los otros 300.000, si quieren en la misma situación, tienen que hacer el juicio. Y pueden usar esa jurisprudencia. Usando esa jurisprudencia, hacen el reclamo. En una palabra, los mandan a hacer juicio nuevamente, como hicieron con la gente que está encuadrada dentro del caso Badaro. Entonces, más o menos, entonces ellos son los que después se quejan de la industria del juicio. Es más o menos lo mismo como antes. Es lo mismo, nada más que es una jurisprudencia nueva con casos diferentes. No, digo... que es más o menos lo mismo que antes, lo mandan a hacer juicio igual que antes. Claro, sí, pero lo que este es a otra porción de jubilados. Es un grupo especial que se jubiló con las AFJP y que no le aplicaban la movilidad en función de lo que sería Badaro. Pero como estos eran jubilados, este era un jubilado por invalidez, y la que le pagaba era una compañía de seguro y no le aplicaba la movilidad, entonces, ¿qué pasa? La justicia dijo, no, él es jubilado, le corresponde el derecho constitucional de 14 bis, hay que ajustarle el haber y pagarle la movilidad retroactiva al momento que le surgió el derecho. Uh-huh. Entonces, ahí es donde un grupo de jubilados, que son jubilados, digamos, de otro reclamo diferente, le surge el derecho a reclamar. Por eso dice que beneficiaría a 300.000. Pero previo tienen que hacer juicio, no es que vamos a la ventanilla y ya te la pone, sino que lleva su tiempo. Es decir, son 300.000 juicios nuevos, podemos llamar así. Muy bien. Pero demuestra que cuando nosotros hablamos acá y le hablamos a los jubilados y le decimos el reajuste y los derechos que tiene, no somos estúpidos. El jubilado se compromete. No le podrimos la cabeza a nadie. Le enseñamos a defender el derecho, porque cada ciudadano, si tuvo deberes, tiene que tener derechos y esos derechos tienen que ser respetados. Y si no se los respetan, el ciudadano mismo tiene la obligación de hacerlos que se los respeten, de hacérselos respetar. Muy bien. Que hoy es 5 de febrero y se cumple un aniversario, 43 años, del fallecimiento en un trágico accidente de un gran folclorista, de Hernán Figueroa Reyes, que formó parte de los Huancaguá, después fue solista, y cuando volvía de Cosquín, a la altura del kilómetro 109 de la ruta 9, sufrió un trágico accidente y perdió su vida. Y queríamos recordarlo, cómo cantaba un gran cantante, Hernán Figueroa Reyes, y con un tema que viene a consideración de los tiempos que estamos viviendo. Disculpe, amigo, adelante. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos, Tony. Si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente. Y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente. Y yo soy solo el eco de mi pueblo. Muy bien, escuchábamos a Hernán Figueroa Reyes cantando Disculpe. Un fallo de la Corte podría beneficiar a 300.000 jubilados. Esto lo ordenó el máximo tribunal, que se triplique el haber de un trabajador que estaba bajo el régimen de las AFJP y recibió ajustes menores a los concedidos por la ANSES. La Corte Suprema de Justicia le reconoció un jubilado. Este jubilado es por invalidez. Ordenó aplicar el fallo Badaro y la movilidad de la ANSES en su haber. El hombre percibía su prestación a través de una AFJP, estaba cobrando a través de una compañía de seguros. Y el máximo tribunal consideró que la opción de este jubilado por cobrar su retiro a través de una compañía de seguros bajo la modalidad renta vitalicia previsional no podía colocarlo al margen de la garantía de movilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución, que tiene carácter irrenunciable. Por un lado, dice eso la Corte para una sola persona. Pero está bien el fallo porque le da la posibilidad de que otro que esté en esa misma situación pueda reclamar exactamente lo mismo, habiendo jurisprudencia de corte, que significa que el juez de primera instancia y de segunda instancia, si el ANSES, mejor dicho, si fueran honestos los tipos que litigan, automáticamente tendrían que otorgarle, no bien hace la presentación, y pagarle el reclamo, porque ya hay jurisprudencia. Pero van a chicanear. Va a apelar. Pero los jueces, como decían antes, no tienen nada, mucho que estudiar, tienen que salir fallo como por tubo, porque ya hay jurisprudencia. Y si es jurisprudencia de corte, no pueden apartarse de esa jurisprudencia los jueces de primera y segunda instancia. Sería grosero. Pero ahora dice usted que hay otro gobierno, ¿va a volver a apelar la ANSES? ¿Y el Estado va a volver a apelar? ¿Usted qué piensa? No, yo pienso tampoco. Yo... ¿vio como Santo Tomás? ¿Ver para creer? Bueno, yo quiero ver. Por ahora, quiero ver. Por lo menos el aumento que anunciaron no me llena de alegría. Del fallo surge también que el hombre recibía 7.177 pesos mensuales, triplicará sus ingresos, pasará a cobrar 22.730 y además deberá cobrar la diferencia acumulada desde 2008 hasta ahora, el 87.86% entre lo abonado por la compañía de seguro y lo que hubiera cobrado según el aumento del sistema estatal, que es 495.40%. Para la Corte, el desconocimiento de esa diferencia implicaría transformar la opción que la ley ofrecía a cobrar la jubilación a través de una aseguradora privada en una renuncia a la movilidad, supuesto que la Constitución Nacional no tolera. Todo ese dinero deberá ser afrontado por la ANSES porque el Estado, a quien va dirigido el mandato constitucional de otorgar movilidad y que además es el responsable del diseño, regulación y control del sistema de capitalización, que en el caso produjo resultados injustos, esto lo dijo la Corte y sobre esta base se ordenó a la ANSES que en cumplimiento de las garantías constitucionales pague las sumas necesarias hasta cubrir las diferencias entre lo abonado por la compañía de seguro, lo que hubiera cobrado de haberse aplicado los aumentos legales sin límites incompatibles con el carácter integral de la jubilación. El fallo del máximo tribunal beneficia solo a un jubilado por invalidez, pero sienta jurisprudencia y abre las puertas para muchos que están en la misma situación y puedan reclamar el mismo reajuste. Según los datos oficiales, hay alrededor, como decíamos antes, de 300.000 jubilados o pensionados por invalidez o fallecimiento del ex sistema de capitalización o AFJP para quien este fallo es un pie de igualdad respecto al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones. ¿No? Y si usted quiere entrar, esto está extraído de Infobae, está el fallo completo. Está también en Infobae, está en diferentes diarios. En Infobae tienen el fallo completo que lo pueden llegar a leer si usted alguno quiere saberlo. Bueno, eso es una buena noticia para los jubilados, por lo menos para aquellos jubilados que están en una situación similar al de este jubilado. Son casos especiales, vuelvo a repetir, pero se inspiran en la jurisprudencia de Badaro. Y aparte de eso, reafirman el derecho a la movilidad, garantía constitucional del artículo 14 bis. Eso es positivísimo para los jubilados. Es decir, que la Corte sigue reafirmando el derecho a la movilidad que tienen los jubilados a percibirla. Por eso esos 300.000 juicios que hay, debería la Corte sacar una acción de clase. Hoy me llamó un oyente preguntándome si van a pagar. Sí, van a pagar, pero como hay que esperar el fallo por cada uno, le va a pagar cuando le toque. La idea, y por eso marchamos, es que los espartanos marchamos pidiendo una acción de clase. La acción de clase sería un fallo que dijera que Badaro tiene alcance para todos aquellos jubilados que están litigando y están en la misma situación de reclamo. Entonces ahí sí pagarían a todos juntos, o por lo menos tendrían un plazo para pagarles a todos. Pero si no, hay que esperar que salga el fallo, que quede firme. Después tienen 6 meses para pagar, liquidar. Por eso van pagando de apucho. Y en la medida que pasa el tiempo, muchos jubilados mueren sin justicia. Por eso nosotros, hace 10 años que estamos reclamando que se termine con la litigiosidad, que le reajusten el haber. Fíjense, este jubilado no es tan viejo porque está ganando 7.000 pesos. Es un jubilado que se debe haber jubilado allá por los 2008, 2007, 2006. Pero hay jubilados que se jubilaron en 90 y pico y están ganando la mínima, y cuando ellos se jubilaron, a lo mejor ganaban 4 o 5 mínimas. Y por no haber dado cumplimiento a la movilidad, y fíjese que lo llevan a 20.000 pesos, le triplicaron el haber. ¿A cuántos jubilados le tienen que cuatriplicar el haber, triplicarlo, quintuplicarlo, según en la época que se jubiló? Entonces ahí siempre hay un gil de esos que llaman, ignorantes, y me dicen que yo le lleno la cabeza al jubilado, cuando yo lo que trato es de alertar al jubilado como ciudadano, no como jubilado, a que aprenda a defender su derecho, a defenderse. Por eso el 17 de marzo próximo seguimos marchando. Hay radio abierta y marcha nuevamente. Y si quieren escuchar en Plaza Lavalle los derechos que tienen, vayan a la plaza, escuchen lo que yo les digo a los jueces, y ahí van a ver si tengo razón o no. Porque en 10 años todavía no bajó ningún juez a decirme: che, que estás hablando pavadas. Es muy simple. Si no tuviera razón, viene un tipo y me dice: che, que estás hablando pavadas vos. O me viene alguno acá en esta radio a decirme: che, ¿qué carajo estás hablando vos? No le llene la cabeza, pero nadie vino a decirme no, porque no corresponde. Aparte, cada vez que yo digo algo, la Corte o la Justicia o los jueces o la Cámara dicen lo que yo sostengo. Entonces, ¿yo soy loco o estúpido? Las dos cosas. Según el infeliz ese que me llamaba para decirme que yo llenaba la cabeza, le podría la cabeza a los pobres viejos. Pero a esos pobres viejos que yo les llené la cabeza, muchos de ellos se llevaron mucho dinero que era de ellos. Que eso es lo importante, que el dinero quede en el bolsillo del ciudadano, del jubilado, del que trabajó, y no en el bolsillo de los pícaros, que se hacen millonarios a costilla del sufrimiento de esos pobres viejos que a veces no tienen ni para comprar remedio. Muy bien, así que usted se retira. El lunes, no, que es carnaval, no va a estar acá. No, yo... me voy a poner una careta y me voy a esconder. Muy bien. Le contamos a la audiencia, a quien no escuchó el programa de ayer, que Rubén se va a tomar una semana. No obstante, no los voy a abandonar. Bueno, vamos. Porque no quiero olvidarme de mis oyentes. Los voy a llamar por teléfono. Cuando voy a saludar, le voy a mandar besitos a todos. Cuando usted guste. Voy a estar con una hawaiana allá en Hawái. ¿En Hawái? ¿Se va a Hawái? ¿Hay almeja en Hawái? ¿Qué sé yo si hay almeja en Hawái? No, tan lejos no me voy acá en una cuadra. Bueno, vamos a escuchar los últimos oyentes del día y ya nos retiramos hasta el lunes. El lunes vamos a estar acá haciendo el programa a partir de las 19 a live, en vivo acá, a pesar de ser feriado, lunes y martes. Buenas noches, les habla Fernando Lebrón de Flores. Para todos, no quiero nombrar porque si no me puedo olvidar alguno. Un buen fin de semana junto a sus seres queridos, ¿no es cierto? Y que disfruten mientras que tengan salud todos. por favor, que disfruten. Y los que estén enfermitos, que Dios los bendiga y los vaya curando, aunque sea de a poquito, pero que los vaya curando. Son mis deseos. Felicidades para todos, buen fin de semana y bueno, un buen pasar, ¿eh?, en general para todos. Hasta luego. Fernando de Borges Forella. Sí, buenas tardes, señor Giovannini. Un gusto escucharlo nuevamente a usted. Al señor Macri, que tengan un año muy muy feliz, muy próspero. Quiero preguntarles una cosa, ¿qué saben de los juicios que están para pagar en el ANSES? Que yo tengo mi juicio en el ANSES hace un año y lo tengo con el problema del 56/97 por enfermedad y no me pagan. ¿Usted no me puede averiguar qué pasa con los juicios que están al pago en ANSES y nadie los quiere pagar, por favor? Bueno, soy Ana de Capital, muchas gracias y buenas tardes. Ana, por favor, llame a la oficina, pero no la semana que viene, la otra semana.